Vamos a charlar unos minutos con Carolina, porque Carolina vivió una situación de incertidumbre por varios días a partir de o fue, entre comillas, víctima de los datos que informa o que está informando el parte diario sobre los casos pendientes. Fue una de las víctimas de los casos pendientes. Carolina, bienvenida a Vecio Radio. Mi nombre es Guillermo Tenable. Estamos con Beto Cuchani y Gerardo Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, Bien. un poco más tranquila ahora, ¿no? Sí, ahora un poco más tranquila porque después de 10 días logré que me dieran el resultado de mi estudio. Del hisopado. ¿Cómo comenzó Del todo? hisopado. ¿Cómo comenzó todo, Carolina? ¿Empezaste a tener síntomas? Claro, ¿Llamaste? ¿Fuiste? no, yo unos días antes, un miércoles, un jueves, empecé con un resfrío. Ya te digo, más o menos el día 26 de agosto. Bueno, y después empecé con tos y el fin de semana la garganta tenía tipo faringitis. Entonces decidí el día 31 ir al médico, porque justo era la semana que continuaba, yo no trabajaba porque nos dividieron en grupos. La doctora, bueno, a mí me atienden cuando fui con un problema respiratorio, me aíslan y me atienden en un consultorio que tienen preparado la obra social para las personas que van con problemas respiratorios. La doctora, toda equipada, vino a revisarme y bueno, por los síntomas y en las condiciones que yo estaba, era dudoso, por tener COVID, parecía. Ella tenía los síntomas. Ni bien, yo no había tenido fiebre, pero ella vio que en las condiciones que tenía la garganta, en otros casos había dado positivo. Bueno, terminé en la clínica Chacabuco el día 31 con un hisopado. Me dijeron que en 48 horas tenía el resultado. Avisé inmediatamente en mi trabajo porque también me llamó la atención. También me llamó la atención que en la clínica Chacabuco no me aislaron. Me atendieron por guardia, entraba gente con otros síntomas que no eran de COVID O y me sea, tenían a mí en el mismo lugar. que vos estabas ahí como cualquier otro paciente, Sí, común, estaba en la sala de guardia. pero cuando vos, porque vos decís, primero te atendió una doctora, la doctora te atendió en su consultorio y te mandó a la guardia de la clínica. De la clínica Chacabuco. Y ahí es donde tuviste que entrar y entraste en un lugar común donde estaba todo el que estaba esperando. Claro, Ah, había bueno. gente esperando y después entró gente que yo escuché que eran por otros síntomas, no eran de COVID, que iban a la guardia. Que eso a mí, sinceramente, me llamó la atención, que no tengan un lugar preparado para personas que iban con casos sospechosos, porque yo fui con una orden especial, a Claro. un hisopado. Y una vez que te hisopan, Carolina, te mandan a tu casa a guardarte y a su vez Sí, los contactos estrechos también, tenés que informarle cómo te dijeron ahí. me dijeron que yo tenía que estar en mi casa, aislada, en lo posible en una habitación con baño particular y que no tenga contacto con mi familia y que ellos estén guardados junto conmigo. Bien. Bueno, yo le dije, pero si tengo el COVID, mi familia seguramente que también. ¿Cómo Claro. voy a estar en un dormitorio encerrada? Tengo una hija chiquita, la comida. Bueno, pensaba en todo. Sí. ¿Cómo me manejaba con mi hija, sobre todo? Los otros hijos que tengo ya son grandes. Bueno, pasaron las 48 horas y no me llamaban. ¿Y qué hiciste? Entonces, y llamé al 107 o al 103, no me acuerdo, para pedir mi resultado. Me dieron dos celulares que podés llamar en distintos horarios. Llamé por teléfono, una chica ahí enseguida se averiguó y mi resultado no estaba. Me dijo que era normal la demora, que espere que me iban a llamar. ¿Ahí cuántos días llevabas después del Ahí ya 31? 2 días. 2 días, Pero bien. sí, pero yo no aguanté. El tercer día ya llamé al celular. Claro. No tenían el resultado. Y empecé a llamar, la verdad que todos los días, y todos los días me decían, mira, no, el resultado no, si no, te tenés que esperar que te llamen. Lo vas a obtener al resultado, ahí te van a avisar enseguida. Que tenía que esperar en mi casa. Pero Bien. ya ha pasado una semana, y yo constantemente avisando en mi trabajo que no tenía el resultado. Claro. Ellos tenían que creer en mi palabra. Y sí. Claro. Porque yo no tengo de otra forma, no tenía otra forma como para mandar un certificado que estaba esperando. Claro, ni siquiera una documentación. El resultado. Nada. ¿Y cuántas personas, cuántas personas estaban en vilo esperando tu resultado? ¿Cuántos convivientes hay en tu casa? Tu esposo y quien, el resto con los hijos. Y sí, mi hijo de 17 años y mi hija de 5 años también. Porque el de 22, como había tenido poco contacto conmigo, casi él trabaja y no está en casa, directamente ya no vino. O sea, tres personas estaban guardados, además de vos, esperando el resultado. Muy bien. Y dependiendo, ¿cómo? Dependiendo de otras personas que me hagan los mandados y que me los dejen en la puerta de mi casa. Va, mi mamá, que es mayor. Claro. Y ayer, ¿cómo fue que te enteraste del resultado negativo? Porque, bueno, yo ya llamé toda nerviosa, diciendo que yo me sentía bien, porque yo en realidad me estaba sintiendo bien, que no me dolía el cuerpo, que no tengo fiebre, que hace 10 días que estoy esperando el resultado y que necesito saber, porque yo necesito volver a trabajar. Claro. Y hacer mi vida también. No, incluso tu familia también, más allá de la niña chiquita, mi hijo entrena en el Club Ferro. Tuve que avisar, justo se habían habilitado, y tuve que avisar, bueno, que estábamos esperando mi resultado y que no podía ir por cualquier cosa. Seguro. Y bueno, todos esperando a ver mi resultado. Lo importante es que fue negativo. Lástima toda esta situación que se generó alrededor. Claro, pero bueno, ayer me atendió, porque siempre te atiende alguien distinto por teléfono, y la doctora me dijo, qué raro que 10 días ya son muchos días y que no te hayan avisado. Déjame que me tomó los datos, averiguo a ver qué pasó y te doy y te llamo por teléfono. A los 20 minutos me llama por teléfono diciéndome, mira, tu resultado fue negativo, no me saben decir qué es lo que pasó, ni hace cuánto tienen el resultado, y no saben decirme por qué no te avisaron. El llamado que hiciste, Carolina, en el día de ayer, y esa doctora que te atendió, ¿es del Sistema Integrado de Salud Pública o es de la Clínica Chacabuco? No, es del Sistema Público, porque ella estaba en el hospital. Es una doctora que, bueno, que no supo darme una respuesta qué pasó con mi resultado, y de todas maneras me pedía muchas disculpas, que no sabía darme, que no le dieron a ella una respuesta. Pero yo, a mí, la incertidumbre primero de estar esperando un resultado, porque sonaba el celular y yo iba corriendo a atender el celular, a ver, pensé que me iban a decir el resultado. Después, en mi trabajo, gracias a Dios, yo tengo un trabajo formal, que creen en mi palabra, porque yo no tengo nada para presentar en mi trabajo, porque lo puedo perder también si tuviera otro tipo de trabajo. ¿Por qué me tienen que creer que no tenía el resultado? Claro. No me están dando nada. Si fuera un trabajador independiente, estuve 10 días encerrada en mi casa sin poder trabajar y llevar la comida a mis hijos. Digamos, es una falta de respeto total hacia mí y hacia cualquier persona que esté pasando lo mismo. Yo también vi justamente ayer un comentario, una señora que decía que le estaba pasando lo mismo, que no le daban el resultado de su hijo, que está esperando. Y también le pregunté a una de las doctoras, ustedes están dando el parte médico todos los días, diciendo que están esperando el resultado del día de ayer. Y yo digo, yo estoy esperando el resultado del día 31. ¿Dónde aparezco yo en los partes? Nos están mintiendo. Bueno, y otra de que no está preparada la clínica de atender personas, así está colapsando todo. Tuvieron 5 meses para preparar todo un sistema para atender a las personas que íbamos a ir con un supuesto caso sospechoso. ¿Cómo vamos a llegar y no nos van a aislar, poniendo en riesgo al resto del personal o a las personas que entran? Hay muchas cosas que dan para pensar. Carolina, te agradecemos mucho por el testimonio. Bueno, por favor, gracias. Muchas gracias.